Superior, que no admite deserciones y que significa la creación de una vigorosa y renovada democracia pluralista. La Argentina grande y solidaria que todos anhelamos. Y la tortura que me imagino que debe haber existido es propio de la guerra antisubversiva. Era norma que todo el que era secuestrado pasaba por la tortura. Una terrible elección que uno hace cuando a uno lo pone en la disyuntiva de si mantiene el silencio o la omisión o la mentira frente a torturadores tan hábiles que pueden llegar a poner a una criatura de 2 meses como tenía mi hija sobre el pecho mío y darme electricidad encima. Todo el cuerpo, todo el cuerpo. La cabeza, los ojos, la boca, los genitales, el ano, las piernas, los brazos, las uñas, todo. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está muerto ni vivo, está desaparecido. Camión, Campomayo, el avión y el destino final. Empezaron a torturarme y los que me torturaron eran miembros de la Policía Federal. Más allá de los errores que se cometieron. Lo cierto es que desapareció el aparato subversivo en la República Argentina. Y eso se lo debemos al pueblo que comprendió la etapa que él vivió. A los hombres de armas, a los hombres de la Fuerza de Seguridad y de la Policía Federal. Los torturadores y los responsables de tantas muertes siguen con sus uniformes y siguen en los cuarteles. Si lo quiere poner así, sí, porque la palabra torturador parece que es una palabra que realmente descalifica, ¿no es cierto? No, porque me voy a arrepentir, no me puedo arrepentir de los indultos. Fue una medida tendiente a conseguir la pacificación que la hemos conseguido. No me voy a arrepentir de un hecho que la hemos conseguido, que tuvo resultados positivos. Que la hemos conseguido. Sangre derramada, ni idea. Esta noche fracasé. Sangre derramada, ni idea. El error, ni idea. Y con respecto a qué se iba a hacer con los subversivos que fuesen condenados a muerte, se decidiese eliminarlo, iban a volar, iba a ser así como hay personas que tienen problemas, bueno, hay algunos que no llegan a destino, eso fue lo que dijo concretamente. Se había consultado a las autoridades eclesiásticas para buscar que fuese una forma cristiana y poco violenta, ¿no? Amnistía. ¿O ley de pacificación? Ley de pacificación. Tan solo un tonto o los de mala fe pueden confundir pacificación con amnistía. ¿Por qué me voy a arrepentir? No me puedo arrepentir de los indultos. Yo no admito esa esquizofrenia. No admito el doble discurso. Considero perjudicial para los intereses nacionales esa incoherencia que habla de una cosa y hace otra cosa totalmente distinta. Odios y pensar más en el amor. No sembrar tantos odios y pensar más en el amor. Y no sembrar tantos odios y pensar más en el amor. ¡Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh!